por su inminente liberación, porque el compañero tiene causas absolutamente menores y ni siquiera están probadas, así que no hay ningún motivo para que quede detenido. Así que en el día de hoy seguramente es lo que se está esperando, le tomarán la declaración y después le tendrán que dar la libertad. Juan, exactamente dónde están ubicados y contanos quiénes están. Mirá, estamos en Tribunales 2, en la calle La Prida. Son los tribunales federales que están acá en Córdoba. Está una causa provincial, pero acá están los tribunales federales, el Palacio de Justicia. Y hay figuras que han venido, como por ejemplo el Colorado Sassi, secretario general de la CTA de la provincia de Buenos Aires. Omar Giuliani, secretario general nacional de la Federación Nacional Territorial. Está el doctor Claudio Oroz. Se encuentran figuras de ATE provincial y bueno, van apareciendo caras conocidas, bueno, hay mucha gente y como te decía, integrantes de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos. Todavía no vimos a la CGT de Córdoba, cabe decir, por lo menos no he visto a nadie de la CGT Regional Córdoba, tampoco he visto del sindicalismo de la ciudad de Córdoba Capital, no he visto ninguna figura que te pueda mencionar, ¿sí? La militancia y por supuesto los barrios donde funcionan los comedores, por los motivos por el cual fue detenido Federico cuando estaban reclamando comida. Eso sí, una importante presencia de la gente de los barrios que tienen los comedores, que están permanentemente asistiendo en este sentido. Eso sí se ve, gran presencia de gente. También está presente ATE Cruz del Eje, están los compañeros de ATE Cruz del Eje, también están integrantes de ATE de la CONAE. Bueno, de todas las seccionales de ATE, ¿no? Tengamos en cuenta que ATE no es solamente la pelea que dan acá en la ciudad capital, representa a la central nuclear de Embalse, a la fábrica de armas, a los empleados de la Fuerza Aérea, a la Comisión Nacional Aeroespacial. Y acá lo que está en juego, y esto es importante decirlo, Ale, no es simplemente la detención de un compañero o el corte de una calle. La avanzada nacional sobre sectores estratégicos que están en la provincia de Córdoba como estos organismos fundamentales. Y la intención que tiene el gobierno nacional de privatizar estos organismos como la central nuclear de Embalse. Entonces lo que se busca es desgastar, ¿no? Desgastar la figura de Federico para que él tenga muchas imputaciones, para que esté cansado, para desmoralizar. Y de esa manera avanzar con la privatización de sectores estratégicos del país. Pero bueno, acá también hace falta la presencia de la provincia de Córdoba, el gobernador, para defender estos sectores estratégicos. La provincia de Córdoba no hace nada, queda toda esa pelea en manos de un sindicato como ATE. Estamos hablando con el compañero de Radio Panamericana, Juan Jacobs. Juan, ¿hablaste con Aguiar con alguien de ATE Nacional? ¿Sabés si van a estar presentes? Sí, con Rodolfo Aguiar, estuvo el viernes acá, pudimos conversar con él. Menciona prácticamente lo mismo. Muy duro con Yaryora, señalando de que Yaryora cuando arrancó su gestión se mostraba como una renovación del peronismo de Córdoba, que con esto instala en Córdoba el modelo Bullrich, ¿no? El modelo represivo de Patricia Bullrich. Porque no hay que perder de vista que ha sido absolutamente arbitraria la detención, los argumentos utilizados por el fiscal Aragón para detener al compañero, además que fue una emboscada la manera en que fueron detenidos, porque ellos los invitan a pasar a un edificio público para sentarse a dialogar con los funcionarios y después les imputaron la toma del edificio, amenaza, le pusieron un montón de cargos. Bueno, Rodi Aguiar muy duro e inclusive anunciando que si no lo liberan hoy, mañana habría paro nacional de ATE. Juan, ¿quién más está detenido, permanece detenido junto con él? Bueno, el resto de los compañeros fueron liberados el mismo día jueves a la noche. Y el único que siguió detenido es Federico. Como te digo, ¿cuál es el motivo para dejarlo a él, para postergarle a él su declaración indagatoria? Si a los otros les pudieron tomar declaración indagatoria, ¿por qué a Federico no? Y estirar esta situación hasta el día lunes. Es clara la intención de desgaste que tiene este fiscal, que está avalado por el Ministerio de Justicia de la provincia de Córdoba, para desmoralizarlo a él y para intentar amedrentar al resto para que no haga más ruido, para que no haga más nada y permita esta avanzada sobre los organismos públicos. ¿Cómo es el estado de salud de Fede? Bueno, Fede pasó la primera noche internado porque en la detención le usaron un codo y después, bueno, no supimos más nada porque está incomunicado. Ni siquiera la hermana lo pudo ver, ni siquiera el abogado lo vio ese día y hasta ahora no lo volvieron a ver, no sabemos nada de cómo está él. Juan, bueno, te liberamos, gracias por la crónica desde el lugar y te mandamos un abrazo grande. Gracias a vos, dale un abrazo. Bueno, ahí estábamos escuchando a Juan Jacobs desde la radio panamericana. Él está siendo cronista ahí en el lugar donde se exige la liberación del secretario Federico Giuliani. Mucha gente se escuchaba de fondo. La Asociación Trabajadora del Estado exige la libertad de su secretario general en Córdoba, Federico Giuliani, preso desde el pasado jueves.